Bien, miércoles nublado, miércoles 2 de abril, vaya fecha, hace 32 años que ahí a un general se le ocurría mandar a pibes a combatir contra la primera potencia del mundo, o una de las primeras. Hace no sé cuántos años que se fundó Lago Puelo, hace pocos días que justicieros mataron a patadas a un pibe en Rosario. Así estamos, así estamos. Este programa se llama En los Siete Bosques, es un programa de música y empieza así. Touch thumbs, swimming in lingo they become, stricken in a state of sea. One more vacancy for everyday robots getting. Oh, when our lips are cold, we're looking like standing stones. In ring back tones, it's on a bird. When the photographs you're taking now are taken down again, and the heavy clouds that hide the sun have gone, the millions of us on the hills, from the start to Land's End. When the photographs you've taken now are taken now, press send. We were flying over black sands in a glass aeroplane, crashing in slow motion in another cityscape game, where the feeling is supernatural, like passing into other worlds that end in dissolution when the mothership it explodes. And the photographs you're taking now are taken down again, and the heavy clouds that hide the sun have gone. The millions of us on the hill, from the start to Land's End. When the photographs you're taken now are taken now, press send. We were walking like zombies on over to the Church of John Coltrane, 8 hours on a bus from sunset with freedom taking cocaine. In the patent courts of nature, all is but a vanity, and the metronome that defeats you is the monochrome that you see. When the photographs you're taking now are taken down again, when the heavy clouds that hide the sun have gone, when the millions of us on the start to Land's End. When the photographs you're taking now are taken now, press send. Estás escuchando En los Siete Bosques por FM Alas 89.1. Aquí estamos al aire mientras sonaba la música. ¿En cómo empezamos hoy? Pum para arriba. Esto es del último disco, es una presentación acústica del último disco de Damon Albarn. Yo lo vengo pasando hace rato, todavía no se editó el disco. Esto es una presentación en una radio. Me encanta. Me encanta porque está muy triste el señor Damon y a mí me encanta. Yo soy como una especie de vampiro que absorbo la tristeza de los músicos. Me encanta. El querido amigo Elbaza, Eduardo Basarelli, mandó un mensaje. Y él dice, yo lo voy a leer textual. Dice, cumpa, ayer aniversario, nacimiento, de abanderada de los humildes y descamisados. Con Ceci, porque bueno, obviamente está hablando de Vita. Con Ceci estábamos viendo, al menos lo que coincide en todas las biografías que están online, es que nació el 7 de mayo. ¿De mayo era Ceci, no? De mayo. Así que no sé, por ahí Elbaza tiene información que nosotros no tenemos, o se refiere a otra cosa. Así que vas a, si querés, escribir de nuevo y nada, y nos decís. ¿Cómo es el mensajito, el número del mensajito? Ya me lo olvidé, yo lo sabía antes. 80-23-15, yo hace mucho lo sabía. 80-23-15, Elbaza o cualquiera que nos saque de esta duda. ¿Qué decís que haga? ¿Que le, me está haciendo señas, Ceci? Ah, que lo baje por si llama ahora. No, no va a llamar ahora. No, no va a mandar un mensajito. Si mando un mensaje ahora, lo apago. Bueno. Y si no... se me fue el teléfono 4. ¿Cómo estábamos? 493-150. Mencionaba al principio lo del tema de Rosario. Yo estoy impactado. Impactado. El hecho me parece tremendo. Pero no sé si más tremendo o igual de tremendo los comentarios de la cloaca de Facebook, no sé, gente festejando como 50 personas matan a patadas a un chorro. En fin, vamos a seguir con el programa. El cuento que vamos a compartir... Ah, no, no lo dije. Yo estoy hablando, pero no lo dije. Ah, bueno, hoy vamos a compartir un cuento de Samantha Schweblin, que es una escritora. Pero más allá de ser escritora, lo que a mí me importa es que es la hermana de Pamela, que es una amiga. Dicen que próxima vecina, junto con Alfredo. Es curioso porque... Cuando Pamela me trajo los libros de su hermana para mi hija, que mi hija lee mucho, le gusta leer mucho, yo me acordaba el nombre de un libro y me sonó a un programa que hacía Ceci, la operadora, que se llama Pájaros en la Boca. Entonces cuando yo vengo al radio le pregunto, ¿por qué le pusiste el nombre de ese Pájaros en la Boca al programa? Y Ceci me dice, ay, porque hay una escritora que me gusta mucho que se llama Samantha Schweblin. Le digo, ah, mira qué casualidad, bueno, yo soy amigo de la hermana. Y hace rato que tengo ganas de empezar a compartir así cuentos y cosas. Como yo soy muy malo leyendo en voz alta, muy malo, vamos a obligar a Ceci que venga a leer aquí. Decía, el cuento que vamos a compartir se llama El hombre sirena. Está en el segundo libro, que se llama Pájaros en la Boca, justamente. Si mal no recuerdo, el libro ganó el premio Casa de las Américas, ¿no? Poca cosa, ¿eh? Poca cosa, el libro Casa de las Américas. Creo que fue el mismo que ganó Las Venas Abiertas de América Latina, ¿sí o me equivoco? Es el mismo premio, estamos hablando del mismo premio. Bueno, para que sepa nomás. Como el cuento que vamos a compartir se llama El hombre sirena, yo traje algunas. Después vamos a ver que no tiene mucho que ver con la imagen sirena, no tiene nada que ver con la imagen sirena de cuentos de hadas y de historias fantásticas. Pero no importa, yo traje música de sirenas. Y la primera canción de sirenas que vamos a compartir, que tampoco tiene mucho que ver con lo que se van a imaginar muchos de la cuestión más etérica, es una canción tradicional inglesa, en este caso a cargo de Martin Carty, un cantante inglés muy, muy grosso. Aclaro, para algún abombado, que toda esta música inglesa que estamos pasando nada tiene que ver con la cuestión colonialista y esas cuestiones que tienen que ver con Malvinas, sino todo lo contrario. Toda esta gente son fervientes opositores a la cuestión colonialista. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Digo, por las dudas. Escuchemos. As we lay musing on our bed, so So well and warm at ease, we thought upon those lodging beds. For sailors have at sea, oh, last Easter day in the morning fair, we was not far from land, we spied a mermaid sitting on a rock, with a comb and a glass in her hand, with a comb and a glass in her hand. And first come the boatswain of our ship, with courage stout and bold, stand fast, brave, lively lads, stand fast, brave hearts of gold, for our gallant ship, she's gone to wreck. She was so lately trimmed, the raging seas have sprung a good, and the salt seas all run in, run in. And the salt seas all run in. And up then spoke our cabin boy, our well-spoke boy was he. I'm sorry for my mother dear, I'm lost in the salt, salt sea. For last night, the moon shone bright, and you know that she had sun's fight. Tonight she may look in the salt, salt wave, and find but one alive, alive, and find but one alive. For boats, you fair Plymouth girls, don't you hear how the trumpets sound? For the want of a boat, our good ship is lost, and the most of our young men drowned, oh drowned, and the most of our young men drowned. Estamos al aire. Ahí pasaba entonces Martin Carty. Esto es de una película de piratas del año 2009, algo así, que tenía una música buenísima. Varios amigos están diciendo, poniendo me gusta o diciendo que están escuchando, no sé. Bueno, yo, no sé, son muchos, no los voy a mencionar a todos, que pusieron ahí me gusta en el Facebook. Sí tengo que mencionar, porque siempre lo menciono, a Víctor de Chipoletti, porque si no lo menciono yo me siento mal, porque él siempre está escuchando. Bueno, el Baza no escribió. Lo que averiguamos es que no fue Eva Duarte, sino fue Eva, la compañera aquí de la radio que nació ayer. Por ahí el Baza se refería a eso, ¿eh? Ayer fue el cumpleaños de Doña Eva, compañera de la radio. Vamos a seguir con canciones de sirenas. En este caso no es tradicional. Es una señora, tiene una voz muy especial. Te puede gustar o te puede no gustar. A mí me gusta, me gustan mucho los climas que genera. Se llama Josephine Foster, es de Estados Unidos. La canción que vamos a escuchar se llama The Siren's Admonition. Admonition es como una especie de consejo, así como diciendo, mirá que te va a pasar tal cosa, algo así. Esto es una canción que grabó en el 2006, en el 2005, perdón. Vamos a escuchar entonces a Josephine Foster. Seguimos con las canciones de sirenas. Y seguramente después de esta canción vamos a compartir el cuento. Wherefore hide your face? shallows will keep them near to the shore, no use bearing there more. Estoy sentada en el bar del puerto, esperando a Daniel, cuando veo al hombre sirena mirarme desde el muelle. Está sobre la primera columna de hormigón, donde el agua todavía no llega a la playa, a unos 50 metros. Tardo en reconocerlo, en entender qué es exactamente, tan hombre de la cintura para arriba, tan sirena de la cintura para abajo. Mira hacia un lado, después tranquilamente hacia el otro y al fin vuelve a mirar hacia acá. Mi primer impulso es pararme, pero sé que el Tano, el dueño del bar, es amigo de Daniel y me vigila desde la barra. Disimulo, buscando entre las cosas de la mesa la cuenta del café, como si de un momento a otro hubiera optado por irme. El Tano se acerca para ver que todo esté bien, insiste en que debo quedarme, que Daniel ya debe estar por llegar, que debo esperar. Le digo que se quede tranquilo, que enseguida vuelvo. Dejo 5 pesos sobre la mesa, tomo mi cartera y salgo. No tengo un plan para el hombre sirena. Simplemente dejo el bar y camino en su dirección. Contra la idea que se tiene de las sirenas, hermosas y bronceadas, este no solo es del otro sexo, sino que es bastante pálido, pero macizo, musculoso. Cuando me ve, se cruza de brazos, las manos bajo las axilas, los pulgares hacia arriba, y sonríe. Me parece un gesto demasiado canchero para un hombre sirena y me arrepiento de estar caminando hacia él con tanta seguridad, con tantas ganas de hablarle, y me siento estúpida. Pero ya es tarde para volver. Él espera a que yo me acerque y entonces dice: hola. Me detengo. ¿Qué hace una morocha tan sola en el muelle? Pensé que quizá, no sé qué decir. Dejo caer la cartera, la sostengo con ambas manos, colgando frente a mis rodillas, como una nena. Pensé que quizá necesitaba algo, como usted, tú te ame, preciosa, dice, y me tiende la mano en un gesto que me invita a subir. Miro sus piernas, o mejor dicho, su cola brillante que cuelga sobre el hormigón. Le paso la cartera, la toma, la deja junto a él. Trabo un pie contra el muelle y tomo la mano que vuelve a ofrecerme. Tiene la piel helada, como de pescado de congelador. Pero el sol está alto y fuerte, y el cielo es de un azul intenso, y el aire huele a limpio. Y para cuando me acomodo junto a él, siento que la frescura de su cuerpo me llena de una felicidad vital. Me da vergüenza y me suelto. No sé qué hacer con las manos. Sonrío. Él se arregla el pelo. Tiene un jopo muy a lo americano. Y pregunta si traigo cigarrillos. Digo que no fumo. Tiene la piel lisa, ni un solo pelo en todo el cuerpo, y llena de pequeñas aureolas de polvillo blanco, apenas visibles, quizá formadas por la sal del mar. Ve que lo miro y se la sacude un poco de los brazos. Tiene los abdominales marcados. Nunca vi una panza así. ¿Podés tocarme?, dice, acariciándose los abdominales. No hay así en el centro. ¿O sí? Acerco una mano. Él se adelanta, la prisiona entre la suya y sus abdominales, también helados. Me tiene así algunos segundos y después dice: contame de vos. Y me suelta con suavidad: ¿cómo va todo? Mamá está enferma. Los médicos dicen que va a morirse pronto. Miramos juntos el mar. ¡Qué mal!, dice él. Pero ese no es el problema, digo. El que me preocupa es Daniel. Daniel está mal y eso no ayuda. ¿Le cuesta asumirlo de su madre? Asiento. ¿Son dos hermanos? Sí. Al menos pueden dividirse las cosas. Yo soy hijo único y mi madre es muy absorbente. Somos dos, pero lo hace todo él. Yo necesito estar descansada. No puedo permitirme emociones fuertes. Tengo un problema. Acá, en el corazón. Yo creo que es el corazón. Así que mantengo distancia. Por mi salud. ¿Y dónde está Daniel ahora? Es impuntual. Está todo el día corriendo, de acá para allá. Tiene un gran problema con la organización de sus tiempos. ¿De qué signo es? ¿Leo? Tauro. ¡Uf! ¡Qué signo! Tengo pastillas de menta, digo. ¿Querés? Dice que sí y me pasa la cartera, que quedó a su lado. Está todo el día pensando de dónde va a sacar dinero para gastar esto, de dónde para pagar lo otro. Todo el tiempo queriendo saber qué estoy haciendo, dónde voy a estar, con quién. ¿Vive con tu madre? No, mamá es como yo. Somos mujeres independientes y necesitamos nuestro espacio. Él considera que es peligroso que yo viva sola. Así nomás me lo dice. Yo creo que es peligroso que una chica como vos viva sola. Quiere pagarle a una mujer para que esté todo el tiempo detrás mío. Por supuesto que nunca acepté. Le paso una pastilla y tomo otra para mí. ¿Vivís por acá? Me alquila una casita a unas cuadras. Cree que este barrio es mucho más seguro. Y se hace amigos por acá. Habla con los vecinos, con el Tano. Quiere saber todo, controlar todo. Es realmente insoportable. Mi padre era así. Sí, pero él no es papá. Papá está muerto. ¿Por qué tengo que soportar un papá hermano si papá está muerto? Bueno, quizás solo intenta cuidarte. Me río, pero sarcásticamente. En realidad, el comentario casi arruina mi humor y creo que él alcanza a darse cuenta. No se trata de cuidarme. Es más complicado de lo que pensás. Se queda mirándome. Tiene ojos celestes, muy claros. Contame. Ah, no. Créeme, no vale la pena. Es un día hermoso. Por favor. Une las palmas de las manos y me ruega con una mueca graciosa, como un ángel a punto de llorar. A veces cuando me habla, la aleta plateada se ondula un poco en las puntas y me roza los tobillos, aunque son ásperas. Las escamas no me lastiman, es una sensación agradable. Yo no digo nada y las aletas se acercan cada vez más. Contame. Es que mamá, ella no solo está enferma. La verdad es que la pobre está totalmente loca. Suspiro y miro el cielo celeste, absoluto. Después nos miramos. Por primera vez reparo en sus labios. ¿Serán también helados? Me toma de las manos, las besa y dice: ¿Crees que podremos salir, vos y yo, un día de estos? ¿Podríamos ir a cenar o al cine? Me encanta el cine. Le doy un beso y siento el frío de su boca despertar cada célula de mi cuerpo como una bebida helada en pleno verano. No es solo una sensación, es una experiencia reveladora, porque siento que ya nada puede ser igual. Aunque no puedo decirle que lo amo. No todavía. Debe pasar más tiempo. Debemos hacer las cosas paso a paso. Primero él al cine. Después yo al fondo del mar. Pero ya tomé una decisión irrevocable. Ya nada me separará de él. Yo, que toda la vida creí que se vive por un único amor, encontré el mío en el muelle, junto al mar. Y me toma ahora francamente de la mano y me mira con sus ojos transparentes y me dice: no sufras más, morocha, ya nadie va a hacerte daño. Una bocina suena a lo lejos, desde la calle. La identifico enseguida. Es el auto de Daniel. Miro por sobre el hombro de mi hombre sirena. Daniel baja apurado y va directo hacia el bar. No parece haberme visto. Ahora vuelvo, digo. Me abraza, vuelve a besarme. Te espero, dice, y me presta su brazo como soga para que pueda bajar más cómoda. Corro hasta el bar. Daniel está hablando con el Tano y me ve. Parece aliviarse. ¿Dónde estabas? Quedamos en tu casa, no en el bar. No es cierto, pero no le digo nada. Eso no importa ahora. Necesito hablarte, digo. Vamos al auto, hablamos en el auto. Me toma del brazo, con delicadeza, pero con esa actitud paternal que tanto me enerva, y salimos. El auto está a unos metros, pero me detengo. Soltame. Me suelta, pero sigue hacia el auto y abre la puerta. Vamos, es tarde. El médico va a matarnos. No voy a ningún lado, Daniel. Daniel se detiene. Voy a quedarme acá, digo, con el hombre sirena. Se queda mirando un momento. Me doy vuelta hacia el mar. Él, hermoso y plateado sobre el muelle, levanta su brazo para saludarnos. Daniel, como si al fin saliera de su estupor, entra al auto y abre la puerta de mi lado. Entonces no sé qué hacer. Y cuando no sé qué hacer, el mundo me parece un lugar terrible para alguien como yo, y me siento muy triste. Por eso pienso, es solo un hombre sirena. Es solo un hombre sirena. Mientras subo al auto y trato de tranquilizarme. Puede estar ahí otra vez mañana, esperándome. now. I want to say a big hola to somebody who's in a very snowy place indeed. Hola, Sergio Gonzalez. Sergio has a traditional Irish music show on the local radio station down there. En los... I'll have to get this right. En los siete bosques, named after the Yeats poem In the Seven Woods. So I'm delighted, Sergio, that you're listening from so far away, and it's great to have your company. Estoy al aire, pero me llegó un mensajito y estaba... Espera. Bueno, no sé cómo es. Ahora te lo paso a vos. No conozco este teléfono. El Baza había... ¿Qué? Ah, no, antes que nada. Qué lindo, Ceci. Luego el cuento. Ya le dije, la vamos a explotar a Ceci en el buen sentido de la palabra. Y vamos, cada tanto vamos a hacer lecturas. El Baza escribió y dijo que se equivocó de Eva y ahora, decime, Baza, ¿cómo te confundís a Evita con Eva, la compañera de la radio? ¿En dónde tenías anotado cumpleaños de Eva y pensaste que era de Evita? ¿Cómo es eso, Baza? Explícame porque no entiendo. Pero bueno, en algún lugar él anotó cumples de Eva y lo vio, y como buen peronista se dijo, es Evita. Pero no, era Eva, la cumpa de la radio, y me pide que haga público su saludo hacia Eva. Entonces no Evita, sino Eva. Y bueno, ya en este mismo acto lo estoy mandando al aire. También me dice el Baza que su yerno, que es gaitero, creo que es de Nueva Zelanda, no me acuerdo, en algún momento me dijo, es de algún, creo que es de Nueva Zelanda, que toca la gaita escocesa, que está acá de visitas, me dice que lo invite al programa, así que en este mismo acto lo estoy invitando. Después voy a arreglar con él, entonces, si está por acá el miércoles que viene, le toco la guitarra escocesa y bueno, por ahí podemos charlar y qué sé yo. Bien, lo que escuchamos después de el cuento también tenía que ver con sirena, se llamaba Mi Sirena, My Mermaid. Tricky es el que cantaba, terrible músico de Inglaterra, era de Bristol, me parece. Él era el que cantaba en Massive Attack. Tremendo musicazo que hace trip hop, o como quieras llamarle. Vamos a continuar con un músico inglés. Esto es un disco, en realidad está grabado en Islandia, o con músicos islandeses, no estoy seguro si se lo llevó a Inglaterra o grabó en Islandia. Es uno de los integrantes de Tung, que ahora se me fue el nombre, así que te lo debo, pero no importa. El proyecto que él tiene, así como aparte de Tung, se llama Chick Mountain Thief. Ya pasamos varias cosas de este disco, es un disco que me encanta, me parece muy interesante. Vamos a escuchar una canción entonces de este disco, que es del 2012, repito, con músicos islandeses. Se llama There's a Line, hay una línea. Escuchemos. Glass falls off the table. The ghost is running late again. Voices in the wind machine, whispering horses. All our friends are unavailable. All contact unobtainable. Who are they? Maybe they are unbreakable. There's our line, where the horses stand up for warmth. There's our house, with a soft lamp on to warm. There are people who never open the door. There are ghosts, and they never break the law. And there's no trouble here. Hover above future, smile. smoke machine mountain. Destiny obtainable with people that are changeable. There are new versions available. Unhappiness sustainable. Stand up for warmth. There's our house with a soft lamp on to warm. There are people who never open the door. There are ghosts and they never break the law. There's our line where the horses stand up for warmth. There's our house with a soft lamp on to warm. There are people who never open the door. There are ghosts and they never break the law. There's our life where the horses stand up for warmth. There's our house with a soft lamp on to warm. Ahí pasaba entonces Chick Mountain Thief, haciendo esta canción There's a Line. El mensaje anterior que no pude leer en el teléfono, ahora me ayudó Ceci, es de Mauricio. Mauricio, el compañero que hace el programa Mendigos de Buen Fútbol los lunes. Dice, muy bien Ceci, no, ¿cómo es? No, muy lindo Ceci y bien Sergio, dijo así. ¿Por qué yo solamente bien? ¿Por qué Ceci muy lindo y yo bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Mauricio ahí? ¿Por qué? No sé. Vamos a tener que aclararlo esto. A mí me hubiese gustado muy bien los dos, y el programa bárbaro, pero no. Muy bien Ceci y bien Sergio. Digamos, como que yo no alcancé las expectativas de Mauricio. Qué feo. Qué feo esto. Bueno, en fin. Continuamos con una especie de nueva sección en el programa en donde mi querido amigo Pablo Ríos de Bariloche elige un tema. Hasta ahora viene mostrándome cosas que yo no conozco, por suerte. Me encanta conocer músicas nuevas y hasta ahora viene súper, la verdad que no puedo quejar. Vamos a repasar una chica de La Plata. Él lo sacó de Bandcamp, este sitio que me fascina a mí. Yo en el blog del programa tengo como una recopilación de todos los músicos de Bandcamp que me gustan. Hay un montón. Siempre que descubro alguno que me gusta, lo voy poniendo ahí para acordarme yo y para compartirlo con las dos personas por año que entran a mi blog. Con suerte, dos con suerte. www.enlossietebosques.blogspot.com.ar. Ahí también podés escuchar el programa. A veces tengo problemas para subirlo porque me corta, bueno, pero por lo general lo subo, por lo general. Y si vas un poquito más para abajo, ahí encontrás unas, por lo menos, cosas que a mí me gustan de este sitio maravilloso que se llama Bandcamp. Entonces decía, Luz Maggio se llama la señorita que va a cantar, es de La Plata, es todo lo que sé. Y el tema fue elegido por el señor Pablo Ríos de Bariloche. Yo le dije que en realidad estaría bueno que él ahora está no está disponible para llamarlo por teléfono y que él lo presente. Pero dije, bueno, en todo caso que grabe él y que suene otra voz, no solamente la mía. Bueno, se llama Pereza, el tema es un tema del 2013, Luz Maggio. Entonces, con todos ustedes, de la mano de Pablo Ríos. ¿Cómo andar de pie? la luz. Dime ahora cómo empiezo. Dime si queda en mí el temblor de tu beso. De tu beso. Ahí pasaba entonces Luz Maggio, se debe decir así, Maggio, seleccionada por el querido amigo Pablo Ríos, que recién puso que nos estaba escuchando desde Bariloche, así que te mando un abrazote. Hoy me decía Ceci, este día así nublado es para música así. Yo siempre escucho, o casi siempre escucho música así, así que imagínate que un día nublado me pongo como loco. Lamentablemente a veces a alguna gente le gusta escuchar música muy fuerte fuera de sus casas, en el parque, invadiendo el espacio aéreo y sonoro de algún vecino, y yo me pongo, para decirlo poéticamente, del orto. ¿Qué cosa? Yo me pongo especialmente mal cuando escucho, más allá de que me guste o no me gusta la música, por lo general no me gusta, pero cuando me musicalizan, me pongo mal, me pongo muy mal, muy mal. ¿Con qué seguimos? Estábamos con música argentina, seguimos con música argentina. Un querido amigo de Buenos Aires, colega, ha tocado muchos años en la banda que teníamos de música celta, música folk irlandesa en Buenos Aires. Cuando yo me mudé, la banda se disolvió, por suerte, porque él empezó con un proyecto de música, empezó a componer música y le sale muy bien. La banda se llama Desatavientos, estoy hablando de Guillermo Gómez. La banda es un trío, está Guillermo, es el que compone y hace los arreglos, Lorna, que canta y también toca un montón de cosas, y Santiago. Santiago es una especie de duende del bosque que anda por ahí saltando. Es un personaje digno de conocer. Lástima que acá en la comarca se lo pierden a Santiago. Bien, vamos a escuchar el tema con el que cierran el disco. Creo que cierran el disco este que editaron. También está en Bandcamp. Es un disco digital para bajárselo gratis. Uno se lo baja gratis. Algunos discos en Bandcamp se los puede bajar gratis. Otros hay que pagar. Lo bueno es que cuando uno paga, el total del dinero va hacia el músico. Es una maravilla. Siempre lo menciono y nunca me voy a cansar de mencionar este sitio, bandcamp.com. Está muy bueno. Escuchemos entonces a Desatavientos. Esto es un disco del año pasado, 2013. Su primer disco. Antes habían hecho un EP solamente. Interferencias se llama la canción que vamos a escuchar. Mirándose despegar. necesita alas para ir, desangrando cables por ahí, lustra el disfraz de Fakir. Y en el calor de tu voz dio sorpresa el frío conector, vio morir su ruido en la canción que un corazón está bien y se nombra, desempolva la emoción, desempolva la emoción, bien, bien, bien, bien y se nombra, desempolva la emoción, desempolva la emoción. We'll be right back. Los Siete Bosques, un programa de música folk de los países celtas. Música no tan folk, música para nada folk. Música alegre, música triste, música muy triste. Música vieja, música antigua, música moderna, música muy moderna. Música simple, música compleja, música muy compleja, música incomprensible. Los Siete Bosques, toda esa música y nada de esa otra. Bien, nos estamos yendo. Estamos un poquito pasados, pero como la gente del Busca de la Coral Perdido aparentemente se dice que no va a volver, muy feo la actitud, nosotros nos podemos estirar un poquito más y no pasa nada. La amiga Tricia de Buenos Aires dice: temazo de Desatavientos, gracias por recomendar a Samantha Schweblin. Estoy mirando su página, saludos. Samantha, te cuento, sonaste en Los Siete Bosques, agárrate. Agárrate porque te van a empezar a pedir de libros y que yo, te va a llamar Tinelli para que, no sé, va a ser, tu vida cambió a partir de hoy. ¿Con qué nos vamos? Mira, otra banda que no conocía, que la conocí, por este sitio, bandcamp.com, se llama Coma Cinema. No tengo idea, no me puse a investigar mucho ni de dónde eran, ni qué, ni nada. Lo único que te puedo decir es que si este tema no se convierte en el hit del otoño, de este otoño de 2014, ya hice la promesa, voy y me afilio al partido de Sergio Massa. Es una promesa que hice. Porque estoy seguro que se va a convertir y eso no va a pasar. Bueno, y si no pasa, no voy a cumplir la promesa. Y no hay forma de comprobar, así que, bueno, en fin. Se llama White Trash VHS. VHS es VHS, que es un cassette de los viejos, ¿no? Tengo un montón de cosas en cassette viejo que las tengo que digitalizar. ¿Vos sabés dónde se digitaliza? No sé si no sabes. Bueno, si alguien sabe en dónde se digitalizan... En fin, bueno, será hasta el miércoles que viene. Bueno, probablemente estemos con el yerno del Baza, ¿no? Con su baita escocesa, que suena muy fuerte. Bueno, vamos a tener que bajar las gaitas escocesas suenan muy fuertes. Pero bajamos el volumen y le vamos a pedir que toque. Chao. VHS white trash, smiling, see ya later, crashing through the void, remembered my family, apologies unfold, and two flowers of human. So than before, on the edge of being the same fuck up as before, dying in a secret, sick, refusing sleep, childhood hides in dreams, somewhere out of reach. From all bad feel, come down to wearing out all that blood and guts. Your guilt is gonna put you down while you're begging for forgiveness. Mercy, kill the past. Regina. Regina. What? Okay. When is that song gonna start? Which song?